Para toda la gente rancia, ritmo y sustancia. Del sindicato de la UON se han metido violentamente en una empresa recuperada de Don Torcuato. Estamos hablando de CDP, Cerradura de Precisión, lo que es la X-Range, que se dedican a producir cerraduras bancarias. Trabajadores la han recuperado desde 2013, que tienen matrícula nacional y que vienen trabajando con algunas idas y vueltas. La expropiación ya estaría a punto de salir de Senado, ya estaría a punto de declararse de interés provincial, y eso le dejaría la tranquilidad a los trabajadores para estar tranquilos en su planta de trabajo y hacer valer su derecho. Pero lo cierto es que especularon con esto desde la UON, que han licitado algunas de las acciones y se creyeron con el derecho de entrar y han apuñalado incluso a un compañero. Estamos en comunicación con Pedro Segala, que es el presidente de esta cooperativa, para hablar sobre el caso. Buen día, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Pedro, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? ¿Cuál es la situación que están denunciando? Bueno, estamos denunciando la usurpación de la cooperativa. Nosotros somos pertenecientes a la cooperativa CDP, Cerraduras de Precisión. Uh-huh. Hacemos todo lo que significa cerraduras bancarias, uh-huh, cerraduras para bancos. Sí. Y esta mañana a las 6, cuando nos apersonamos para ingresar, ya teníamos la declaración de uno de los compañeros que quiso ingresar, porque él tiene el vehículo ahí, porque es el que hace el transporte de las cerraduras, y cuando vio gente que no pertenecía a la empresa quiso ingresar, y bueno, le pegaron, le pincharon un ojo y otra persona lo apuñaló por la espalda. Tiene una cortadura de arma blanca. Uh-huh. ¿Y esto? Sí. ¿Cómo? No, y ahora el compañero se dirigió a una sala de primeros auxilios y bueno, estamos acá en la Fiscalía de Don Torcuato para hacer la denuncia. Uh-huh. Pedro, ¿quién estaría a cargo de esta usurpación? Hay gente que compró las acciones, pero como no tiene la acreditación judicial, lo hicieron por la fuerza. Vinieron a las 5 de la mañana, ingresaron por los fondos de la empresa y tomaron posesión de lo que es el estacionamiento y el depósito que hay en el fondo, porque adentro de la planta no pueden ingresar porque tenemos las alarmas. Uh-huh. ¿Esto está relacionado con el sindicato de la UON, puede ser? Sí, está relacionado con el sindicato de la UON, porque hay gente, hay matones de la UON que fueron los que agredieron al compañero, aparentemente. Uh-huh. Y gente de esta empresa que se llama Domonet, que es la que teóricamente adquirió las acciones, pero como vino que estaba por salir la otra media sanción, pues ya tenemos media sanción en diputados. Como vieron que ya es inminente que tengamos la aprobación de senadores y sea ley, hicieron esta irrupción sin tener una orden judicial para hacerlo. Entonces, uh-huh, nos apersonamos ahora en la Fiscalía para hacer la denuncia. Pedro, ¿ustedes cuántos trabajadores son? 27 trabajadores. 27 trabajadores, ¿cómo piensan continuar con este conflicto? No, y ahora acaba de llegar nuestro abogado, el doctor Zimmerman, y bueno, vamos a ponernos a sus órdenes, porque bueno, no queremos más conflictos, sobre todo con lo que le pasó al compañero. Uh-huh. Estamos hablando de un compañero apuñalado por una patota que se metió directamente a una cooperativa recuperada, a una empresa recuperada que estaba a punto de ser expropiada. Bueno, la verdad que totalmente terrible. Le mandamos nuestra solidaridad. ¿Cómo venían trabajando? ¿Cómo venía haciendo su trabajo diario, su comercialización en esta cooperativa, Pedro? No, tranquilamente. Nosotros veníamos trabajando hace 2 años. El 25 de octubre del 2013 conseguimos la matrícula del INAES. O sea, veníamos desenvolviéndonos tranquilamente, pero bueno, sabíamos que podía haber una orden judicial y por eso nos apersonamos al juzgado número 2. En el centro de, uh-huh, Martín Penaca, el juez es Martín Penaca, y él aclara en el último escrito del viernes que no, de ninguna manera le da la posesión a ellos. Okay. Entonces dijimos, bueno, como empezaba la feria judicial nos quedamos tranquilos y fuimos a trabajar como todos los días esta mañana y nos encontramos con este problema. Uh-huh. Y bueno, estamos muy preocupados por el compañero que ahora está en primeros auxilios. Uh-huh. ¿Cómo fue el caso de ustedes con respecto al empresario, la historia de la fábrica? Como para recordar también que esta historia de lucha viene de como en todas las empresas recuperadas, ¿no? Es una historia de lucha en donde ustedes están disputando su fuente de trabajo. Sí, así es. Aparte es la única empresa, por eso hay tantos intereses creados, porque es la única empresa en la Argentina, uh-huh, que fabrica este tipo de cerraduras para bancos. Es, uh-huh, la única empresa en la Argentina que hace este tipo de cerraduras. Nosotros, uh-huh, venimos trabajando hace 2 años y comercializando tranquilamente. Lo que pasa es que el juez, después de la quiebra, abrió un crackdown pidiendo a ver si había algunos oferentes, y bueno, el que era gerente general, que es Ricardo Rabín, se presentó con esta empresa para para ver si podía comprar las acciones. Y bueno, presentaron todas las acreditaciones fuera de tiempo, muchas irregularidades por parte del juez. Y bueno, ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer el tema de la ley de expropiación. Conseguimos media sanción de diputados, ya tenemos la aprobación de OTV, que es Tierras y Viviendas, que es la primera comisión que lo trata en senadores. Y ahora estamos esperando, si Dios quiere, cuando termine la feria judicial y se reincorporen los senadores, que lo trate presupuestos e impuestos, uh-huh. que es la única comisión que nos está faltando para que esto sea ley. Uh-huh. Por eso esta gente irrumpió, pero no, nunca nos esperábamos esto, sinceramente sí. estamos muy preocupados. Por lo que nos relatás, Pedro, se están enfrentando, por un lado, a la UOM, a un sindicato, el Poder Judicial, que por lo que decís tiene ciertas irregularidades, y uno de los antiguos empresarios, el gerente general, una situación que esperemos que se resuelva a favor de los trabajadores, ¿no? Acá no hay dudas de qué lado estar. Sí, es muy penoso, sinceramente. Uh-huh. Esta persona es muy agresiva, ya teníamos denuncias anteriores hasta que él dejó la empresa, este gerente general, y bueno, sabíamos que en algún momento podía pasar esto, pero nunca nos pensamos que iba a ser con tanta agresividad. Así que bueno, el compañero que fue apuñalado, ¿en qué estado se encuentra? ¿Se encuentra fuera de peligro? No, el compañero le realizaron 4 puntos de sutura, por suerte la herida parece que no es muy profunda, pero ahora lo llevaron a centro oftalmológico porque tiene un ojo cerrado y está sangrando mucho por la nariz, entonces estamos preocupados por él. Pero aparentemente está fuera de peligro, gracias a Dios. Bueno, Pedro, te mandamos mucha fuerza. Vamos a seguir atentamente esto para ver cómo se va llevando adelante este conflicto. Esperemos que se resuelva de la mejor manera, que la policía actúe en este caso para desalojar a estos usurpadores. Como decís vos, la planta no corresponde a ellos. Y bueno, también esperemos que se recupere este compañero. Te mandamos un fuerte abrazo, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por difundir esto para que no vuelva a suceder. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Pasaba entonces Pedro Segala, el presidente de la cooperativa CDP, Cerraduras de Precisión, una de las únicas empresas que se dedican a la producción de cerraduras bancarias y que fue usurpado violentamente por una patota de la UOM de Tigre que ha apuñalado a uno de los trabajadores de la cooperativa y pinchado en un ojo, según describía Pedro Segala, en la madrugada de anoche. Mamá está presa porque mamá afana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.